si eres joven, si quieres trabajar en una huerta, pero no y tienes que comprarte la tierra, difícilmente podrás acceder a esa tierra en un principio, o difícilmente podrás acceder a esta actividad, porque la tierra vale mucho dinero. La tierra cercana a la ciudad, con la especulación y todo eso, todavía vale más. Con lo cual, la opción que nosotros hemos planteado es una finca municipal que tenemos de 35 hectáreas, dividirla en parcelas de 2 hectáreas de terreno, con riego disponible y riego además modernizado a presión a pie de parcela, y ofrecerla a un vivero de agricultores, en forma de vivero de agricultores, para que aquellas personas que quieran empezar a desarrollar un proyecto de agricultura agraria puedan ponerse a prueba. Durante 5 años les ofrecemos esta tierra en unas condiciones económicas muy ventajosas, 400 euros hectárea y año, con todo disponible. Y esto les permite a ellos, tienen que hacer unas pequeñas inversiones, tienen que darse de alta como agricultores profesionales, etcétera, pero esto les permite a ellos poder empezar su proyecto agrario. Es lo que hacen, es lo que han hecho históricamente los viveros de empresas, que lo que han facilitado son estos primeros años en los que uno no sabe cómo hacer las cosas, si le va a funcionar, cómo va a poder vender, etcétera. Entonces, de alguna manera esto le sirve de experimentación y puede empezar a hacerlo. Este es un proyecto que hemos empezado hace un año y medio aproximadamente. Nos ha costado ya un tiempo el poner a punto la finca, pero bueno, ahora ya tenemos, ahora actualmente tenemos 3 agricultores que ya han empezado, ya se han dado de alta y han empezado a funcionar. Esperemos que, bueno, pues que esta primavera ya puedan tener el cultivo en plena producción y puedan empezar a vender. Y ahora ya inmediatamente hemos sacado pues un segundo turno de concesión para ver si hay más gente que se continúa animando a esto. Estos agricultores no los hemos dejado solos, hemos creído que también es necesario que puedan tener un programa de formación. El agricultor, bueno, pues sobre todo cuando empieza, a veces de algunas cosas sabe más, normalmente de agronomía, bueno, de cultivo, pues puede tener más ideas, saber cómo ya se lo ha planteado, sabe a quién preguntar, etcétera. Pero, por ejemplo, de comercialización difícil a veces no sabe, o de posibilidades de transformación. A veces tu producto, si le haces una pequeña transformación, si tienes, pues a lo mejor quieres hacer conservas, o incluso simplemente los quieres vender empaquetados, o quieres hacer cestas, o quieres hacer determinadas cosas, pues a lo mejor puedes conseguir sacar más fácilmente tu producto. Con lo cual, hemos hecho unas sesiones de formación para estos agricultores y también para otros agricultores de esta huerta que se quieran profesionalizar más. Para ver, bueno, para que tengan conocimiento sobre todo sobre mejoras en la comercialización y en la transformación, junto con los técnicos de comer, bueno, de mercados del ayuntamiento. Les hemos acompañado a ver pues todos los mercados que tenemos de abastecimiento en la ciudad y las posibilidades que tienen también de sacar su producto con estos mayoristas. Voy muy despacio por lo que veo, ¿eh? Bueno, voy a ir más deprisa porque es que, ¿no? Ya me 5 minutos y estoy en la primera. Pero bueno, creo que esta es la que tiene más miga. Las otras ya las pasaré más rápida y ya lo dejaremos para el final. También otra cosa que hemos hecho con ellos y con los otros agricultores es hacer visitas técnicas a otras zonas, que creo que esto también es interesante. A veces, bueno, pues ahora ayer y antes de ayer estuvimos en la zona de Tudela, Lodosa, para ver. Allí sí que tienen huerta y cómo lo hacen. Nos hemos dado cuenta de decir, bueno, pensábamos nosotros que la alcachofa en Lleida a lo mejor no funcionaba tan bien, y resulta que la están haciendo aquí en Tudela. Pues en Lleida sí tenemos la misma niebla y el mismo frío y el mismo calor en verano. O sea, que a veces también son mitos estos bueno, que está bien de ver otra gente que lo está haciendo y verlo realmente en el campo, ¿no? Y el contraste, bueno, el contrastar con ellos cómo les van las cosas, cómo lo comercializan, cómo lo hacen. Creemos que ver experiencias es una buena manera, muy buena manera de aprender. Y en este bloque de la mejora de la producción estamos también poniendo a punto un proyecto que es un banco de tierras no cultivadas. Todas estas 600 hectáreas que os he dicho que no están cultivadas, bueno, hemos empezado a hacer reuniones pues, con los sindicatos agrarios, con las cooperativas, con los agricultores, etcétera, y hemos elaborado un primer reglamento para constituir este banco de tierras en el cual vamos a ofrecer a los propietarios que pongan sus tierras en esta bolsa de tierras y que los agricultores que tengan interés en conseguir tierra para aumentar su producción puedan acceder también a esta bolsa de tierras. El ayuntamiento lo que haremos de alguna manera será de intermediarios entre propietarios y agricultores para ver si de esta manera podemos conseguir que esta tierra se ponga en funcionamiento. A veces simplemente no se pone en funcionamiento por desconocimiento, porque el que quiera la tierra no sabe de quién es aquello, de quién es el propietario, no lo encuentra. A veces el propietario no tiene muchos estímulos, es de un banco o es de una constructora que lo había comprado para construir y ahora pues a lo mejor les igual si está cultivada o no. Entonces, bueno, pues como desde el ayuntamiento también les apretamos para decirles esta tierra no la puedes tener así, si la tienes así pues vas a tener problemas porque vas a tener que tenerla en condiciones, etcétera. También vamos a conseguir a lo mejor así que esa tierra se ponga en funcionamiento. Este es un proyecto que hemos iniciado, pero todavía no tenemos ninguna experiencia de poner a punto la tierra. Por otro lado, hemos trabajado en este bloque que os comentaba. Produciremos más, pero también tenemos que conseguir que este producto llegue al mercado y que el consumidor interesado sepa dónde encontrarlo. Para esto también, hace 3 años, a través de este proyecto AgriProxy, pusimos en marcha un mercado de venta directa, que le llamamos del huerto a la mesa, del horta a tabla, donde el productor vende directamente su producto al consumidor. El mercado ha funcionado muy bien, la verdad es que empezamos con 13 productores que casi les tuvimos que ir a rogar que vinieran al principio porque no había manera de que nadie tuviera especial interés en venir el domingo por la mañana a vender a un mercado, pero ahora hay 25 personas, o sea, 25 agricultores o artesanos que están comercializando y tenemos una lista de espera de 10 más que quieren entrar pero que todavía no tienen sitio. O sea que esto realmente ha funcionado y la gente va a comprar y bueno, y ellos están contentos también con su venta. Por lo tanto, ya hay un punto en el cual esto funciona. Además, la comercialización también la estamos trabajando con los restauradores, es decir, con los restaurantes. Hemos trabajado con unas jornadas que se llaman las jornadas de la fresa de Lleida. Hemos hecho un estudio de variedades tradicionales y hemos descubierto que, bueno, esto con la universidad, que hay una fresa que es muy propia de la zona, que la conservaban unos agricultores, que es muy pequeñita pero muy buena. Y bueno, pues a partir del cultivo de esta fresa, que la están cultivando en unos invernaderos, podemos conseguir que la hemos puesto otra vez en comercialización y los 10 restaurantes en esta primera ocasión han hecho unas jornadas durante una semana en que los productos que elaboraban en el menú tenían fresa de Lleida, ¿no? Entonces, de alguna manera también es conseguir, pues eso, ¿no?, que los restaurantes pongan el producto de los propios agricultores de la huerta y lo expliquen, ¿eh?, que la gente que coma también lo sepan. Y un tercer punto es entrar en los comedores colectivos. Hemos empezado un poco con las... Hemos intentado también entrar con el gran comedor colectivo, que es el hospital, tenemos el hospital Arnau de Vilanova, que tenemos ahí en Lleida. Allí tenemos más dificultades para entrar porque la demanda de productos es tan grande y con una periodicidad tal que la oferta todavía no la puede ofrecer. Pero sí que hemos trabajado un poco con las escuelas, hicimos una primera experiencia que era de introducir el producto, pero también más de sensibilización, que llevamos Hoy Comemos 100% Huerta de Lleida, en el cual aquel día... Esto lo hicimos un día, por lo tanto es como muestra un botón, ¿no?, que dice que aquel día todos los niños de las escuelas que participaban en este proyecto comían un menú que solo era elaborado con productos propios de la huerta de Lleida. Ellos los conocían, todos comían lo mismo, los habían elaborado a partir de una propuesta de los restauradores de Lleida. Y bueno, yo después lo explicaba en casa. Ya me he pasado de los 5 minutos, venga, ya. Y por último, el último planteamiento es que además tenemos que aumentar la sensibilización urbana, es decir, la gente de la ciudad tiene que conocer qué pasa en la huerta, tiene que valorar el interés de esta huerta y tiene que tener ganas de comprar en esta huerta. Os he puesto esta primera imagen porque esta es la idea que mucha gente de ciudad tiene de lo que es el campo. Y yo creo que a veces... Yo cuando, mis hijas ya son grandes, pero cuando eran pequeñas, cada vez que compras un libro de estos de la granja, dices, pero esto es mentira, esto no existe, la granja este y el campo este es de los cuentos del Disney, o sea, esto no es así, y se está explicando, esto es lo que se piensa la gente que es el campo, y esto no es así. Entonces, sí que quedan algunos, pues gente de toda la vida que vive y que aún hace sus tomates, no sé qué tal, pero la huerta también funciona de otra manera y la gente de la ciudad lo tiene que conocer. Para esto hemos hecho 3 proyectos así, muy rápidos lo digo. Uno, que creo que es interesante, que es unas jornadas que se llama Bienvenidos a la Huerta de Lleida, que hacemos durante 3 años hemos hecho un fin de semana de puertas abiertas, donde algunas explotaciones que se han apuntado, o sea, eran 7 explotaciones, 7 fincas diferentes, una de frutas, otra de una que tenía una granja de vacas, otra de agricultura ecológica, otra que hace mermeladas, etc. Durante todo el fin de semana, los agricultores explicaban a todos los visitantes que accedían a su explotación, explicaban lo que hacían. Entonces organizábamos grupos, pero la gente también podía ir por su cuenta, el sábado y el domingo, visitaba la finca y el agricultor lo explicaba. Esto creo que es muy interesante, que sea el propio agricultor el que pueda explicar cuál es su experiencia, qué es lo que hace y cómo funciona su finca, desde una cooperativa agraria hasta una granja. Luego, bueno, hemos trabajado con los niños de las escuelas, la Agenda 24 de Lleida, esto aquí en Zaragoza también igual ya lo conocéis más, tienen huertos escolares, hay 30 escuelas que tienen huertos escolares y que lo trabajan, y luego hemos estado trabajando pues, con las variedades tradicionales de la huerta. Y nada, por último, solo deciros que creemos, que nuestro lema es decir, hasta ahora hemos hablado de la huerta de Lleida, creemos que la gente tiene que empezar a entender que Lleida ha de ser la ciudad de la huerta, es decir, que Lleida sin su huerta pierde una parte importantísima de su idiosincrasia, de sus características, por lo tanto, mantener la huerta es mantener las características de la ciudad. Nada más. Gracias. Muy bien.